Hola niños, aquí está la tía Lorena y hoy vengo a contarles una historia que se llama Jesús hace nuevos amigos. Nuestro versículo dice así, pues yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Y se encuentra en Mateo 9:13. Hoy recuerdo que Dios nos invita a todos a unirnos a su familia. Dime, ¿alguna vez te has sentido solo? ¿Como si nadie se preocupara por ti y que nunca has tenido un amigo? Así es como se sentía Mateo hasta que encontró a Jesús. Entonces todas las cosas cambiaron. Probablemente sucedió así. Cuando los romanos conquistaron Judea, dieron órdenes de que todos los judíos pagaran impuestos. A ninguno le gusta dar dinero, especialmente a un ejército intruso en su país. La mayoría de la gente estaba muy enojada por esto. Muchos trataban de pensar en formas de evadir el pago de esos impuestos. Los romanos contrataban gente judía para que les ayudara a recolectar los impuestos. Y ese era el trabajo que tenía Mateo. Era cobrador de impuestos. Su trabajo consistía en asegurarse de que la gente pagara. Pronto sus antiguos amigos dejaron de hablarle. Su familia no quería hacer nada con él. Tampoco a los romanos les caía bien. Ellos lo trataban como un sirviente y acostumbraban a ignorarlo. Lo único que querían era su dinero. Los únicos que hablaban con él eran los otros recolectores de impuestos. La gente acostumbraba a decir que todos los recolectores de impuestos eran mentirosos, engañadores y ladrones. Sin embargo, había recolectores de impuestos que eran buenos y otros que eran malos. Los romanos no les pagaban por recoger los impuestos. Ellos suponían que los recolectores de impuestos le cobrarían a la gente un poco más. El dinero extra que recolectaban se lo podían guardar. Así que la mayoría de los recolectores de impuestos cobraban a la gente más de lo que debían pagar. Por algún tiempo, Mateo había escuchado de un hombre llamado Jesús. Aun cuando la gente no le hablaba a él, ellos hablaban unos con otros. Y mientras estaban esperando para pagar, Mateo los escuchaba hablar. Así es como supo lo que estaba sucediendo en la ciudad. Jesús parecía ser maravilloso. Sanaba a las personas que nunca habían podido caminar o ver. Algunas veces Mateo los vio corriendo y saltando de pura alegría. La gente decía que Jesús perdonaba los pecados. Mateo se sorprendió con eso. Sabía que había hecho cosas malas. ¿Podría Jesús perdonarle sus pecados? ¿Querría Jesús hablar con él? Entonces un día sucedió algo maravilloso. Al principio Mateo se preguntó si habría algún tumulto en la calle. Se sintió inquieto. Seguramente la gente no se iba a rebelar contra los romanos. Eso solamente causaría más problemas y habría más soldados patrullando las calles. ¿Qué estaba pasando entonces? Repentinamente Jesús estaba enfrente de Mateo, hablándole. Y Jesús le dijo, «Mateo, ven, sígueme». Mateo no vaciló. Se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. Mateo decidió seguir a Jesús, ser uno de sus ayudantes. Quería que otros lo conocieran, así que hizo una gran fiesta para todos sus amigos. Quería que ellos también encontraran a Jesús. Los escribas y los fariseos fueron a ver lo que estaba pasando. Vieron que Jesús era el huésped de honor de Mateo. Lo vieron comiendo con los cobradores de impuestos. Estaban muy sorprendidos. «¡Jesús!», dijeron, «¿por qué comes con los cobradores de impuestos y con los pecadores?». Jesús los miró y sonrió. «La gente que está sana no necesita un doctor», dijo. «Solamente los enfermos necesitan un doctor. No he venido a llamar a los justos al arrepentimiento. He venido a invitar a los pecadores al arrepentimiento». La respuesta de Jesús dio esperanza a todos. Nadie queda fuera de la familia de Dios.